antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anunció una serie animada con Elvis Presley. Agente King es el nombre del programa que se estrenará en la plataforma. La noticia se dio a conocer justo en el momento en que se cumplen 42 años del fallecimiento del artista. La trama es acerca del rey del rock and roll siendo contactado por un equipo de espionaje secreto del gobierno para que ayude a combatir las fuerzas oscuras de Estados Unidos, todo manteniendo su trabajo diario como estrella de la música. El material es creado por Priscilla Presley y John Eddy, y aún no tiene fecha de lanzamiento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.